Nora Jones es hermana por parte de padre de la sitarista Anushka Shankar. Anushka nació en Londres en 1981 y su infancia se dividió entre Londres y Delhi. Su padre es el famoso Ravi Shankar, fallecido a los 92 años. Y el tema con el que abrimos el 56º vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar le corresponde al disco homónimo, el séptimo de la carrera de Anushka, titulado Rastros Tuyos. La letra dice: tu huella se queda como una lágrima, fresca en el aire. Mi corazón canta para vos. Encendeme como una nube de lluvia que suena en el aire. Bien podríamos igualar este sentimiento al que nos abraza por la partida trascendental del escritor uruguayo y padre cultural de la patria grande, Eduardo Galeano. Su pensamiento, su obra, su modo directo, inteligente y sensible de abordar la realidad, siempre, una y otra vez, nos estarán llegando. Este miércoles tendremos en Limbo una edición de Núcleo muy especial, escuchando al escritor en su paso por los estudios de FM La Tribu. El equipo de este lunes se integra por Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo en la producción online y hoy también acercándonos el texto de Galeano con el que abrimos el programa. José Luis Gallego, Monolimbo y su columna de cuentos. Y Santiago Mazzucchini y Emiliano Carrazzone, el dúo italianísimo que investiga los rastros dejados por algunos músicos en su paso por el planeta, llevándonos a recorrer la Tierra Prometida. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. En la Tierra Prometida. John Fred, el dueño de un éxito. Sí, uno. Nació el 8 de mayo de 1941. Fred fue un músico que incursionó en el rhythm and blues y el soul, comúnmente se le llamaba Blue White Soul, o sea, soul interpretado por blancos, como casi la nada. Pero no solo eso. No, no. John también se destacó en un género específico llamado Swamp Blues. Un estilo muy influenciado por los ritmos cajún de un poblado inmigrante que habita en Louisiana. Louisiana. A los 15 años, cuando todavía daba sus primeros pasos de adolescente, formó la banda John Fred and the Playboy, con la que trascendería con un solo hit. ¡Qué garrón! Una de las primeras apariciones de la banda fue en el show del famoso DJ Alan Freed. John tuvo la oportunidad de cantar en el famoso concurso American Bandstand, pero lo rechazó. ¿Sabes por qué? Porque tenía que ir a jugar un partido de básquet. Un solo hit, con razón. El primer pequeño éxito de la banda fue un tema llamado Shirley. Sin embargo, la fama no tardó en llegar. Bueno, antes de eso, en 1967, la banda decidió cambiarse el nombre a John Fred and the Playboy para evitar la confusión con Gary Lewis and the Playboys. Luego, Fred y Andrew Bernard, uno de los miembros del grupo, escribieron Judy in Disguise with Glasses, cuyo nombre es una parodia de la famosa canción Beatle Lucy in the Sky with Diamonds. Classic. Al parecer, todo comenzó cuando el sureño John Fred Gurrier escuchó a los cuatro rockeros de Corte Taza. Pero John entendió la letra como Lucy in disguise with diamonds. Esto es Lucy disfrazada con diamantes. En lugar de la original, Lucy en el cielo con diamantes. Así que cuando vio por escrito el texto, se llevó una gran desilusión. Pero como lo del disfraz le pareció, cuando menos ingenioso, compuso un tema de corte paródico alrededor de ellos. Y le quedó este Judy in disguise with glasses. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, pequeño John. Y tu tema llegó al número uno de las listas de Billboard en 1968, desbancando a Hello Goodbye de los Beatles. Te llovió la fama en pocos meses, sin que pudiera repetir este éxito nunca, nunca, nunca, nunca jamás. Judy in the sky, just take your glasses. Este tema suele atribuirse a la banda de Gary Lewis, hijo del famoso Jerry Lewis. La confusión se debe a que Gary Lewis and the Playboys no solo poseía un nombre similar, sino que también grabó ese tema en un intento de plagio luego del éxito. Picarones, picarones. Nunca más tocaría la puerta creativa de John Fred un nuevo hit. Bien merecido. Sería la muerte la que entraría en escena. Un día como hoy, un 14 de abril, pero del año 2005, Fred sufría grandes y graves deficiencias renales y tuvieron que trasplantarle un riñón un año antes de su muerte. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar que John Fred inicie su camino a la tierra prometida. Send my message to the sky as I begin to die. Hello to rock and roll, they'll never grow old. Goodbye to my son in the fields with his gun. Hello to the sun that shines on happiness. luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Escuchábamos a Amorphous Androgynous, el proyecto paralelo de los miembros de The Future Sound of London, los electrónicos y psicodélicos Gary Cobain y Brian Dugans, el tema All is Harvest, todo se cosecha o todo es cosecha, perteneciente a la placa Alicia en Ultralandia del año 2005, y de la que ya hemos compartido otro tema, Feroz, en la edición de viernes de Limbo. Tras la pausa, más música y los cuentos de Monolimbo para ingresar lentamente en el plano onírico. Limbo sos vos. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire. No hay fuego. 25 años. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Desde el Reino Unido y su EP After Hours, editado en marzo de este año, llega Epoch con Homage, homenaje. Open your eyes. estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamelas. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. 50. Muévete. 51. A. 52. Tú. 53. Ritmo. 54. Abre. 55. Los. 56. Brazos. Estamos en la semana en que las palabras se harán cuerpo, la semana en que el número 60 significará una unidad de sentido completa, porque el viernes escucharemos la primer instrucción poética con las coordenadas otoño-este, escrita por Andrea Mineco, y ustedes podrán interpretarla como se les ocurra. Esperamos sus fotos, videos, dibujos, canciones, en fin, el objetivo es encontrarnos y esperamos que nos acompañen, y la invitación también está hecha para todo el equipo de Limbo, así que a no hacerse les distraídes. El jueves seguramente Jenny Toro Salas nos visitará para conversar a los ojos y quizás nuestra guía performática nos cuente algunos secretos para que encarnemos la poesía. En el año 2011, en Australia se editaba el disco Almanac. Uno de sus temas sería utilizado por la serie de Shadowline como parte de su banda de sonido. Según su autora, esta es una canción sobre el agotamiento, el deseo de reducir la velocidad y la importancia de tener tiempo para estar con nuestros seres queridos. Hacia allá vamos. Emily Barker y el trío multiinstrumental de Red Clay Halo, mientras escuchamos el tema Pausa. And the days are limbo, te deposita en los brazos de Morfeo. Más allá de la distancia, las palabras tienen esa capacidad de entrar casi sin pedir permiso a nuestro cuerpo e inmediatamente las incorporamos. Es el momento para que nos dejemos imantar por la fantasía, por la magia de Monolimbo, José Luis Gallego, y su habitual columna de cada lunes. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Todo era oscuridad. Y de pronto, ¡fui! Una chispa. ¡Tahua! El espíritu del sol. Pensó. Tuvo una idea. Un mundo. Quería un mundo y ¡puf! Lo creó. Una cueva llena de bichos, serpientes, cucarachas, babosas, caracoles. Los miró a todos decepcionados y pensó, idiotas, no tienen inteligencia. Entonces llamó a la abuela araña y le pidió que los instruyera. Y la abuela araña llegó y les explicó. Queridos amigos, tienen más o menos que entender esto que le voy a decir ahora. Habría que empezar a subir, habría que pasar al otro mundo, vamos a ir al segundo mundo, habría que trepar por arriba de la caverna. Y los animales comenzaron a hacerle caso a la abuela araña y a trepar, y a subir, hacia el segundo mundo. A medida que fueron subiendo, estos seres comenzaron a crecer, a engordar y a transformarse en grandes bestias. Bestias enormes que pisaban la tierra y andaban de acá para allá y se comían los unos a los otros y cada vez eran más grandes. Y Tahua los miró y volvió a tener el mismo pensamiento frustrante. No entienden nada. Convocó nuevamente a la abuela araña y esta, un poco más cansada, les explicó: hay que subir de nuevo ahora, nuevamente al otro mundo, y a medida que vamos subiendo, se van poniendo en fila, por favor, se ordenan. Y los animales, ya ahora bestias, comenzaron a subir hacia el tercer mundo. Y la abuela araña les fue hablando en sus orejas y les contaba cosas, les decía, les hablaba, y ellos se fueron transformando en pequeños hombres. Estos pequeños hombres salieron a su tercer mundo y allí crearon y cultivaron y progresaron, y empezó a florecer en cada uno de estos seres vivos una pequeña luz. Pero de pronto los brujos, egoístas, les robaron la luz y se la llevaron con ellos. Y en ese momento estos seres quedaron sumidos en la oscuridad total. Comenzaron a pelear, los chicos lloraban, los hombres peleaban y todo comenzó a ser un caos. Tawa convocó a la abuela araña y esta, un poco más cansada, les dijo: no les voy a enseñar nada de nada. Busquen otro mundo. Se van de acá. Tomá de acá. Y entonces los hombres convocaron una asamblea y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde vamos? Yo escuché truenos allá en el cielo. ¡Llamemos al pájaro gato! Y el pájaro gato vino y voló hacia el cielo y salió por un agujero. Y voló por un desierto inmenso donde había una casa y un señor sin cara sentado con un sombrero masticando una pajita. El pájaro gato voló y se sentó en el hall de la casa, que era de madera como una cabaña, y se dio cuenta que ese no era un hombre, sino era la muerte. Y el pájaro gato le explicó que los hombres no tenían casa y que estaban buscando un cuarto mundo. Y la muerte le dijo: si quieren venir, que vengan, pero que vivan conmigo. El pájaro gato dijo que no había problema, entonces, sellado el trato, voló nuevamente abajo y les dijo a todos, y todos gritaron de alegría y festejaron porque había un nuevo mundo, pero ¿cómo subir a él? Y la abuela araña, un poco más complaciente, les explicó que sembrando una caña de bambú y cantándole, la caña subiría y ellos podrían llegar a su ansiado desierto. Comenzaron a cantar. Y a medida que cantaban, la caña subía. Pero cuando ellos paraban a respirar, en la caña se formaba un nudo. Y luego comenzaban de nuevo. Y así sucesivamente, la caña comenzó a subir. Y a subir y a subir, hasta que los depositó en esta nueva tierra. Y en este nuevo mundo los hombres subieron desnudos, subieron hasta arriba y finalmente a través del bambú poblaron la tierra y se reprodujeron. Y esta vez, para no perder aquella luz, aquella inteligencia, crearon esto, los cuentos. Metieron la luz adentro de ellos y comenzaron a contarlos. Esa es la historia de los Hopis. Cuarteto de música islandesa originario de Reykjavik. Editado en el año 2006, suena en Limbo el tema Ugla. Thank you. Así llegamos al final de este limbo de lunes, nadando en las palabras y preparándonos para una edición de martes que, entre otras cosas, tendrá la evidencia de vida que dejó en su paso por el planeta Tierra el caricaturista y director de animación italiano Quirino Cristiani. Que tengan muy dulces sueños. Hasta mañana. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.